Y sigue todo esto románticamente, pero queremos que todos, que esto explote, porque lo vamos a llevar grabado. Dice mi fantasía y suena. Y esto es... Deseo que seas tú quien me seduzca. Hace tiempo esa es mi fantasía. Y quiero que esta noche me la cumplas. No tengas miedo, que yo te iré diciendo lo que hagas. Por lo pronto ven y llévame a tu casa. Que no ves que me queman estas ganas. ¡Cantamos y dice! ¡Ábrela! ¡Arranca mi ropa! ¡Vamos besando! ¡Hazme caer! ¡Bésame todo! Pocas palabras, mi fantasía es que me hagas el amor. ¡Arriba! Para todos los amigos de Villa Cassini, o de Bermúdez, gracias amigos. Para mi madre querida, gracias por tanto apoyo. No tengas miedo, que yo te iré diciendo lo que hagas. Por lo pronto ven y llévame a tu casa. ¿No ves que me queman estas ganas? Dice, abre la puerta y entre tirones, ponme de espalda contra la pared. Arranca mi ropa que solo te estorba y enciende las luces que te quiero ver. Vamos besándonos hasta tu cuarto, hazme caer de repente al colchón. Bésame todo de arriba hasta abajo, haz que me quede sin respiración. En pocas palabras mi fantasía es que me hagas el amor. Los aplausos de todos ustedes. Pero qué lindo que está esto, che. Esto es campeón, esto es 17.